7 de cada 10 detenidos desaparecidos engrosaban las filas de asalariados y asalariadas, y la mitad de ellos eran obreros y obreras industriales. La desaparición y la muerte cayó especialmente sobre las comisiones internas de las fábricas y los delegados y delegadas. Las bayonetas militares desarmaron las organizaciones gremiales, disciplinaron y fragmentaron al movimiento obrero organizado y sus conquistas. Uno de los objetivos declarados del régimen fue destruir a lo que se denominaba el poder sindical, estableciendo así una disciplina laboral. Lo precisó con claridad el ministro del Interior, general Albano Arguindegui. La unidad sindical atenta con los principios liminares del proceso. La dictadura militar suspendió comisiones internas y paritarias, convenios colectivos de trabajo, derecho de huelga, la estabilidad laboral de los empleados públicos, extendió la jornada laboral y congeló los salarios. La desaparición física de los trabajadores y trabajadoras contó con el apoyo de las patronales beneficiadas con la política de hambre que instauró Martínez de Oz. Dálmines y Derca y Asíndar, astilleros Astarza, automotrices como la Yankee Ford o la alemana Mercedes-Benz o la azucarera Ledesma de la familia Blaquier colaboraron con el terrorismo de Estado. Las puertas de sus fábricas fueron abiertas para que las fuerzas represivas ingresaran al interior, colaborando con infraestructura, vehículos, dinero y personal. En su interior funcionaron cuartos de tortura y de detención. De allí llevaban a los detenidos y desaparecidos a centros clandestinos de exterminio.